Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Sandra Fernández y esta es la sección de espectáculos. ¡Comenzamos! Emmanuel pasa por un renacimiento en su carrera, debido a que su disco retro ha provocado que aquellos incondicionales fans de los años 70 y 80 volvieran a llenar los lugares donde se ha presentado. Pero esto no solo pasa en México, también ha causado repercusión en el extranjero. La cantante argentina Sabrina Sabrook demandará a Marcelina Ayón, su ex representante, quien la acusa de consumir en repetidas ocasiones estupefacientes. Con un sinfín de risas y lleno total, celebró el elenco encabezado por el productor y actor Eugenio Derbez las 100 representaciones de Una Eva y Dos Patanes, montaje que tuvo como padrinos de honor a Víctor Trujillo y Andrés Bustamante. Luego de confirmar su noviazgo, el modelo Federico Díaz y la conductora Bielka Valenzuela aseguraron que por el momento entre sus planes no está una próxima boda. Escuchar esa palabra nos causa escalofrío. Antonio Aguilar Jr. sigue recuperándose favorablemente tras la operación donde le fueron destapadas un par de arterias del corazón y se espera que el lunes sea dado de alta. El cantautor mexicano Marco Antonio Solís llegó este jueves a Asunción para el esperado concierto que ofrecerá el próximo sábado en un estadio de fútbol de esta capital, en la que descartó su vuelta con los Bukis. La cantautora mexicana Amandititita, quien actualmente promociona en México la Muy Muy, segundo sencillo de su álbum debut homónimo, ya logró entrar con éxito a los mercados musicales de Colombia y Argentina. Viola Dorantes sigue enojada con su hermana Paquita, la del barrio, por dudar de su sexualidad y para olvidar este trago amargo, prefiere realizarse uno de los métodos de belleza más popular, como aplicarse Botox. Esto fue la emisión de espectáculos. Se despide su amiga Sandra Fernández por La Consentida de Nayarit. Hasta la próxima. Bye.